Enredando las Mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Por radio. Radio La Negra. La Miachena. Zumba La Curva. Zumba La Curva. Chiva Raja. La Colectiva. Las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las Mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org.ar. Buenos días, bienvenidos al Enredando las Mañanas del 7 de octubre del 2015. Son las 10 de la mañana en esta falsa primavera que no termina de llegar. Hay mucha gente engripada, hay poca gente saludable, pero seguimos estando en el Enredando las Mañanas, el programa colectivo y federal de la Red Nacional de Medios Alternativos. Normalmente están acostumbrados a escuchar a la voz de la Lucre, de Lucrecia Fernández, pero Lucrecia Fernández está en dos continentes ahora, no en uno, a falta de América, está en dos continentes, porque la ciudad de Estambul queda entre dos continentes. ¿Cómo estás, Lucre? Hola, buenos días a todos y todas. Sí, a falta de una Lucre se duplicó en dos continentes, no lo había pensado así. Buenos días, los extraño mucho a todos, a todas. Acá se te nota ausente, Lucre. ¿Nos querés contar, Lucre, qué haces en Turquía, en Estambul? Ahora estoy en Estambul, el fin de semana estuve en Ankara, que es la capital de Turquía. Se estuvo llevando adelante el cuarto simposio internacional de leyes. Es un encuentro que se hace cada dos años, donde se reúnen asociaciones de abogados de izquierda y de derechos humanos que particularmente trabajan con criminalización de la protesta social y de la juventud. Se juntan cada dos años en Turquía a, bueno, un poco intercambiar experiencias, intercambiar problemáticas en cada país y también sacar como un marco de actividades y de tareas para poder ver cómo llevar adelante los problemas de cada uno de los países de manera solidaria a nivel internacional. Así que, bueno, fue bastante interesante el encuentro. Hubo gente de Estados Unidos, de Grecia, de Filipinas, de Honduras, de España, del Líbano, de Siria, de Ucrania, bueno, por supuesto también de Turquía, de Inglaterra, y fue la verdad una experiencia, por lo menos para mí, más que única, importante, y bueno, que seguramente va a continuar a lo largo del tiempo. A ver, ¿qué puedo contarles entre gracioso y triste a la vez? Que mucha gente me preguntó si nuestro gobierno, el gobierno kirchnerista, básicamente nos preguntaron si eran antiimperialistas y de izquierda, porque cuando van a la ONU o cuando van a Estados Unidos tienen discursos antiimperialistas y de izquierda, entonces que estaban sorprendidos con los que fuimos desde Argentina y contamos, bueno, la situación que tenemos de criminalización de la protesta social. ¿Quiénes fueron de Argentina, Lucre? ¿Cómo? ¿Quiénes fueron de Argentina? Vos. Hablabas en plural. Sí. Y le sorprendía lo que, bueno, fuimos a plantear y a contar sobre la situación. Hablábamos de Rel Muñanco, hablábamos de los casos de Gatillo, hablábamos de las responsabilidades políticas de los diferentes asesinatos que ha habido en Argentina, y como que, bueno, nos preguntaban eso, sobre todo Estados Unidos y España nos preguntó si teníamos un gobierno de izquierda y antiimperialista. Yo dije, no. La verdad que fuera de eso, que también es importante, porque, sí, bueno, da cuenta de lo necesario que es encontrarnos también a nivel internacional, fue muy, muy enriquecedora la experiencia. Che, ¿y qué nos podés contar sobre cómo se ve, cómo se respira, cómo se vive, lo poquito que pudiste ver ahí en Estambul? Lo poquito o mucho, no sé, contanos vos. hoy por hoy en Turquía, bueno, vienen de un proceso histórico de lucha y de resistencia contra el Estado en todas sus formas, ¿no? Sobre todo, digamos, al pueblo kurdo dentro de Turquía, particularmente tanto en Ankara como en Estambul, hoy por hoy no se siente, no es que no se siente, no se ve tan de manera directa lo que está sucediendo en Turquía hoy, pero más en la zona kurda sí, están desde julio, que fueron las últimas elecciones, donde el partido, el HDP, que es una unión de organizaciones de izquierda, mayormente de Kurdistán, mayormente kurdas, pero de izquierda en su conjunto, sacó un porcentaje alto y muy importante. Al gobierno actual de Turquía no le gustó, entonces no reconoció las elecciones, y se fueron dando una serie de conflictos a partir de esa fecha hasta esta fecha, que van a seguir y van a continuar seguramente, y lamentablemente han muerto aproximadamente 91 jóvenes en los últimos 3 meses a manos de la policía y del Estado turco. Y bueno, este fin de semana lamentablemente nos encontrábamos con la noticia de 4 asesinatos más en la zona de Kurdistán, en una de las ciudades que se llama Diyarbakir, donde, por ejemplo, el fin de semana asesinaron a un joven de 25 años arrastrándolo con una cuerda desde un móvil policial, y eso es lo que se vive, básicamente y lamentablemente, diariamente en los medios, en las calles de la zona de Kurdistán, de aquí de Turquía. Y desde Estambul y desde Ankara, bueno, se organizan y se generan espacios de resistencia, espacios de lucha, porque bueno, esto no puede seguir en esos términos. Así que es un estado, una situación, una zona muy conflictiva. También se habló mucho de los refugiados en Siria, muchos de los refugiados están también en Turquía, de eso también se habló mucho en el simposio. Este fin de semana mataron a 30 personas más, digo, entendiendo, ¿no?, que acá está todo muy cerca, entonces todos estos países que están en situaciones tan conflictivas, tan pegados unos a los otros, bueno, están como muy atravesados todos, ¿no?, todo el tiempo. Y bueno, es como mucha información, muchas cosas están sucediendo, y bueno, recién estoy hace unos días acá, así que estoy ahí como tratando de desenmarañar todo eso y hablar con muchos compañeros y compañeras, intercambiar experiencias, tratar también incluso de mandar información hacia Argentina, porque ahora el 1 de noviembre vuelven a ser las elecciones acá, así que, bueno, se está viendo también todo ese proceso, porque las primeras elecciones al presidente Erdogan no le parecieron un buen resultado, por decirlo de alguna manera, las reconoció y ahora se van a elecciones nuevamente. Che, Lucre, con respecto a la comunicación, esto que hacemos, medios alternativos en Turquía, la conectividad de internet, esas cosas, ¿cómo está? Es un poco más complejo en el sentido de que no, por ejemplo, en estos meses que ha habido mucho conflicto a nivel estatal, se han bloqueado mucho las comunicaciones, se han bloqueado, por ejemplo, los IP de algunos canales de YouTube, entonces alguna información puede no llegar o puede no salir. Hay medios alternativos, sí hay varios. Ahora justamente vamos a tener, vamos a juntar porque quieren tener quieren hacernos una entrevista, o sea, cuando digo hacernos, a nosotros como medio, a nosotros como RNMA, porque conocen la experiencia y les parece muy interesante y muy importante, y quieren bueno, que les contemos cómo nos organizamos en Argentina, pero no hay el desarrollo que hay en Argentina, pero no por una cuestión de que no haya, simplemente porque no es el mismo escenario, es mucho más difícil. Acá hay muchos periodistas que son encarcelados, muchos periodistas que son asesinados, entonces por ahí las formas de generar comunicación no están tan dadas o con tanta simpleza como las que nosotros tenemos en nuestro país. No sé si me explico. Sí, sí, se entiende. Sí hay, y un trabajo muy importante. Bueno, Lucre, te dejamos que sigas ahí en Turquía. ¿Cuándo volvés, Lucre, sabes? ¿O hay riesgo de no volver? No, tengo que volver. No, la semana que viene voy a estar, a finales de la semana que viene voy a estar volviendo seguramente a Argentina. Bueno, nos vemos la semana que viene, Lucre. bueno, listo, les mando un gran abrazo a todos y todas, a todos los oyentes también, a ustedes que los extraño un montón, y bueno, seguramente voy a estar más formación o saliendo en alguno entro enredando porque nos lo han pedido. Seguramente es muy interesante la experiencia y compartir estos sentipensares que nos estás brindando en este enredando las mañanas del día miércoles. Bueno, y espero, sé que hoy va a ser la sentencia del caso, lamentablemente del caso, ¿no? De Paola Acosta, y espero que bueno, que se consiga una condena por femicidio y no por otra cosa, como ha querido el fiscal, por lo menos hasta que yo me vine decir. Sí, parece que se va a sostener la carátula del femicidio. Hay que esperar hasta la tarde. A la mañana se leen los alegatos y puede ser que a la tarde salga la sentencia. Bueno, esperamos entonces, y desde acá mucha fuerza y para toda la familia de Maru, y especialmente de Pao, y especialmente para la Maru. Chao, Lucre. Un fuerte abrazo para todos y los quiero mucho. Enredando las mañanas se transmite desde los lunes desde Radio Voces de La Rioja y Radio La Quinta Pata de Córdoba, los martes en La Colectiva en una radio de Buenos Aires, los miércoles el día de hoy en Zumba La Turba desde Córdoba, los jueves en La Retaguardia junto a Luis Angio en Buenos Aires y los viernes también desde Buenos Aires en Radio La Caterva. Retransmiten este programa Radio Pueblo y Capoma de Jujuy, La Negra del Bolsón en Río Negro, Nehuenche, Chipoleti, Río Negro, La Colmena de Plaza Huincul, Neuquén, Radio La Rabia en Chubut, La Quinta Pata y Zumba La Turba de Córdoba, Radio Rebelde Amanecer en Villa Nimí en las Sierras Chicas de Córdoba, La Retaguardia, La Colectiva, La Caterva, Che Barracas, Radio Semilla, Radio El Aprendiz de Medio del Centro de Formación Profesional número 24 de la Ciudad de Buenos Aires, Radio La Bulla de San Luis, Radio La Pujante en La Valle Mendoza, Radio Voces de La Rioja, La Trinchera en Campana, Buenos Aires, Radio La Barriada en Florencio Varela, Buenos Aires, Radio Zona Libre de Familiares y Amigos de Luciano Arruga en Buenos Aires, también en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Radio Libre 96.3 en Santa Teresita de Buenos Aires y Radio Roja en Casa Grande de Córdoba. El material que se produce en este programa muchas veces lo puedes encontrar en la página www.rnma.org.ar. El trabajo de hacer notas de acuerdo a lo que se produce acá lo llevan adelante Red Eco Alternativo, ANRED, Comuna Mar del Plata, Radio Zumba La Turba, Radio Voces, Leandro Jansson y El Zumbío de Neuquén. En la parte técnica de la radio del RNMA está Julio Echeverría, que le agradecemos. Muchas gracias a Julio por la parte técnica. Entre los temas, como bien decía la Lucre, hoy es el día en que se van a conocer los alegatos y quizás la sentencia por el femicidio de Paola Acosta. Se está pidiendo la condena de Lizarralde, que es el padre de Martina, la bebé que sobrevivió al intento de homicidio por parte de su padre. Así que vamos a estar hablando con Ruth de la Asociación Con Voz, que es una asociación que desde hace 28 años lucha en la ciudad de Córdoba en contra de la violencia de género. Y ellas se quisieron presentar en una amicus curiae, que es una herramienta legal que permite brindar a la causa más contenido. Así que vamos a hablar con Ruth dentro de un ratito. Otro tema que nos va a estar atravesando en este Enredando las Mañanas es lo que ha pasado anoche con la familia Santillán, más precisamente con el hermano de Darío Santillán, en la Facultad de Ciencias Económicas de Buenos Aires, en donde se encontraba Felipe Sola por realizar una exposición de algo, y lo fueron a escrachar. Y vamos a escuchar la conferencia de prensa de la familia Santillán, que fuera agredida dentro del recinto de la Facultad de Ciencias Económicas. En Córdoba mañana se va a estar realizando una marcha por la salud mental. La segunda marcha por la salud mental en Córdoba se va a estar dando mañana desde las 18 horas y vamos a estar hablando sobre ello también en Enredando las Mañanas el día 7 de octubre. Vamos a estar hablando del Encuentro Nacional de Mujeres que arranca este fin de semana en Mar del Plata. Se espera que más de 50.000 mujeres se reúnan en el Encuentro Nacional de Mujeres, el número 30. También vamos a estar hablando con Santiago Echemendi, que es secretario general de la Comisión Gremial Interna del Banco de Buenos Aires, que hoy se va a estar realizando una radio abierta en la sucursal de Pompeya, ya que están explotando a los trabajadores. Creo que no me olvidé de nada, y si me olvido de algo me lo harán recordar mañana. Ahora vamos a un tema musical y ya venimos en el Enredando las Mañanas del 7 de octubre. 7 de octubre, ya empezó octubre, no falta nada para que termine el año, no falta nada. Así que vayan cerrando sus trámites porque después les agarra la bicicleteada en todos lados. Creyendo.

10 y 28 del miércoles 7 de octubre en esta falsa primavera de que no termine de llegar. Ahora estamos en comunicación con Ruth de la asociación Con Voz de acá de la ciudad de Córdoba. ¿Cómo estás, Ruth? Hola, buenos días. Buenos días, Ruth. Hoy es el día en que se van a conocer los alegatos y posiblemente la sentencia del juicio por el femicidio de Paola Acosta. Ruth, con la asociación Con Voz, no les dieron los tiempos para presentar una amicus curiae en la causa, pero ha estado acompañando a su a la hermana de Paola, que es Maru Acosta. ¿Y qué nos podés decir sobre el día de hoy, Ruth? Mira, nosotros a pedido de Maru empezamos a acompañar a Maru y su familia, por Paola y por todas, porque en realidad estaba faltando un fundamento legal que le dé el encuadre correcto al caso de Paola, ¿sí? Nosotros consideramos que en virtud de las normativas legales vigentes, yo no soy abogada, así que yo no voy a usar los términos que podría usar un abogado o abogada, ¿sí? Pero nosotros tenemos todos los argumentos para decir y fundamentos para decir que ha sido un femicidio. Y entonces aportamos a Maru Acosta, aportamos estos fundamentos. Desde la Ley Nacional de Protección Integral de la Mujer, que habla de violencia de género y la contextualiza. La Convención de Belén do Pará, que tiene valor constitucional. Sí, o sea, no es una convención en la cual voy a apelar a ella si quiero o no quiero. Está y está vigente, sí. Y después, como en el Código Penal se incorpora la figura de femicidio, el caso de Paola tiene todos los elementos para ser encuadrado como femicidio. Por lo tanto, la pena no es la misma y el antecedente judicial no es lo mismo y la justicia no es la misma. Porque acá la pregunta es quién se beneficia al no concederle femicidio. Y otra cosa que nos preguntábamos nosotros, ¿qué pasa con Córdoba? Que a 3 meses de la marcha seguimos todavía batallando por los derechos de las mujeres. Que un mes atrás ha sido se terminó el juicio por Marta Luján y no se le considera femicidio porque él es analfabeto. Es inconcebible porque no hay un solo fundamento, no hay por dónde fundamentar este argumento. Entonces la pregunta es, ¿qué pasa aquí en Córdoba? ¿Qué pasa con la ley 26.485 que protege a las mujeres? ¿Qué pasa con estas lecturas que no se hacen? ¿Sí? En virtud de esto, habíamos pensado, en conocimiento de cómo venía el juicio y las primeras instancias donde se ponía mucho empeño en los abogados defensores de Lizarralde y en los medios de que no sea femicidio, pensábamos nosotros como asociación presentar un amicus curiae, pero ya no nos daban los tiempos legales para presentarlos. Entonces hicimos un comunicado que mandamos a todos los medios, pero nos parecía importante que la ciudadanía, que nuestras compañeras y compañeros conozcan esta normativa vigente de convenios internacionales que protegen los derechos de las mujeres. No sé si esto te responde. Sí, me responde mucho, Ruth, y sí. Muchas gracias por todo. Además, lo que nos informa. Además, si te puedo añadir algo más. Sí, sí. Puede ser. Aparte, hay un tema que ha sido totalmente desestimado en este juicio, que es lo que es la figura del femicidio vinculante. El femicidio vinculante es cuando la víctima es un allegado a la mujer, es cuando se mata a su hijito, su hermana, su mamá, su pareja. O estos quedan en la línea de fuego cuando la mujer es atacada. Martina quedó en la línea de fuego. Martina es víctima de un intento de femicidio vinculante. Y esto no apareció en el juicio. Y es muy grave que la nena haya quedado en la línea de fuego, que se ha salvado por milagro. Entonces nosotros queremos, que deseamos que los agentes comunitarios, que los profesionales, que la justicia, que los medios manejen esta información, ¿sí? Para hacer lecturas adecuadas y que realmente se haga justicia. Claro, porque el juicio es verdad, es por Paola, pero Martina fue encontrada gracias a la vida, con vida. Sí, el juicio es por Paola y por las lesiones, por el intento, de homicidio a Martina. A Martina. Claro, y ¿cómo es la carátula que decís vos que correspondería al caso de Martina? Responde a la figura de femicidio vinculante, que tiene dos modalidades. La que te dije, que sea una víctima indirecta del agresor para lastimar más a la mujer, o que quede en la línea de fuego. Y Martina quedó en la línea de fuego. Sí, de hecho fue encontrada en el mismo lugar donde fue encontrada Paola. Exactamente, con muchas lesiones, ¿me entiendes? Entonces nos volvemos a preguntar esto, ¿qué pasa? ¿Qué nos está pasando en Córdoba? ¿Qué está pasando en Córdoba que hay tanta reticencia a hacer esta lectura, que de hecho a fin de año va a reducir la estadística de femicidio? A ver, uno puede conjeturar esto buscando una explicación, y es tan grave que desconozcan esta normativa y estas convenciones internacionales, es tan grave que las desconozcan, y mucho más grave si las conocen y no quieren aplicarlas. ¿Sí? Sí. Bueno, muchas gracias Ruth por la comunicación. Gracias a ustedes, ha sido un placer. Muchas gracias Ruth, y vamos a estar atentos a ver cómo Estamos atentos porque le viene ahora. Bueno, muchas gracias. Un abrazo Ruth, muchas gracias. El caso de Paola Acosta en Córdoba ha calado hondo. Anoche la veía a Maru Acosta en Canal 10, y la verdad que la fuerza que saca Maru es admirable en la búsqueda de justicia por el femicidio de su hermana. Hoy son los alegatos, ambas partes van a leer los alegatos. La verdad que en este último tiempo se ha incorporado a la causa la hipótesis del secuestro extraordinario que habría sufrido Lizarralde para en los momentos en los que supuestamente habría asesinado a Paola. La verdad que es casi irrisorio esa hipótesis. Los alegatos están siendo ahora, y después van a la tarde. Se espera que sea la sentencia del juicio, y vamos a estar atentos a cómo salga el juicio. Rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. En el día de hoy se está realizando una conferencia de prensa de la familia Santillán por los sucesos sucedidos anoche en la Facultad de Ciencias Económicas. Estamos en comunicación con Pablo Giacobbe de Radio La Retaguardia, que está en la conferencia de prensa con Alberto Santillán. Pablo, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo les va? Bien, bien. Acá en la mañana de hoy se realizó la conferencia de prensa, ya terminó, habló el padre de Darío Santillán, Alberto, y también el hermano, Leo, y el motivo de la conferencia de prensa fue porque ayer realizaron un nuevo escrache, esta vez a Solá, y bueno, fueron agredidos por una patota de la persona que se presenta nuevamente como gobernador de la provincia de Buenos Aires. Yo estoy acá al lado de Alberto, les pasaría la comunicación con él. Él estuvo señalando varias cosas en la conferencia de prensa. Algunas de esas fueron que esto no es un ataque, digamos, que tiene que ver con algo político, sino que son con escraches y pedidos de justicia que vienen haciendo desde hace muchos años. Pero les paso la comunicación con él. Hola, Alberto. Hola. Alberto, ¿cómo estás? ¿Para qué fue la conferencia de prensa puntualmente hoy? Puntualmente hoy fue con respecto a lo que ha pasado ayer en el escrache que se le hizo a Felipe Solá. Un escrache que se le hace en esta búsqueda incesante que llevamos durante 13 años, que es la búsqueda de justicia. Un escrache que sirve para señalar a uno de los autores intelectuales de la masacre de Avellaneda, en las cuales hemos pagado con la muerte de Darío y con Maxi. Sobre todo, más que nada, porque en la forma en que se tergiversan las cosas de parte de algunos medios, en las cuales se nos ubica en el lugar que somos afines a Aníbal Fernández, a Parrilli, al kirchnerismo, sobre todo más allá del método del escrache que usamos nosotros en busca de justicia, también para dejar bien señalado y bien citado que nosotros no respondemos a ningún partido político, nosotros no respondemos ni a Parrilli, ni a Aníbal Fernández, ni al kirchnerismo, todo lo contrario. Yo siempre he dicho y he señalado que el kirchnerismo, para haber prometido investigar a Duhalde y no haberlo investigado, todo lo considero cómplice de la gestión de Duhalde. Esa es una situación en la cual, además, señalar de que se ha hecho un escrache y no se lo ha agredido a Felipe Solá, sino todo lo contrario, la patota de Felipe Solá, han agredido, han tirado sillas desde el primer piso hacia los pocos compañeros que estaban gritando realmente lo que era y eso es una forma realmente de dejar las cosas bien en claro, ¿no? No somos agresivos, no respondemos a ningún partido político. Lo que hace 3 años estamos buscando es justicia por hoy y por Macri. Es hora de que realmente se los quite a declarar, porque hasta ahora ningún político ha sido aceptado a declarar. Y lo único que estamos trabajando en esta causa federal somos nosotros como familiares, presentando testimonios, presentando trabajo sobre las responsabilidades políticas e intelectuales. Alberto, ¿quiénes estuvieron ayer en la facultad? ¿Estuviste vos ahí? No, fue conmigo junto con otras compañeras y compañeros. Y en la facultad estaba Felipe Solá, estaba Lutón. Y el de la Alameda, realmente no me acuerdo cómo se llama. Vera. Pero en realidad el tema del scratch puntualmente es asolado. No puede ser que un personaje a 13 años de la masacre de Avellaneda se siga postulando para gobernador como si realmente no tuviese ninguna responsabilidad. Cuando él era el gobernador en el año 2002, cuando mataron a Darío Macri, realmente es una vergüenza la justicia. Bueno, Alberto, algo para... Acá sí. te paso con un compañero que se llama Emma. Alberto, ¿qué tal? Buenos días. Mira, te quería preguntar cuáles son, digamos, justamente los argumentos que ha utilizado en este caso Felipe Solá para intentar desligarse justamente del asesinato de Darío y Maxi, ¿no? No, los argumentos de la gente Solá, de que él no estaba al tanto de lo que iba a pasar, me parece que es una locura, porque realmente la justicia es la que lo tiene que declarar. Ayer dijo, bueno, que eso ponía mano a la justicia, y bueno, si se pone mano a la justicia, que vaya a Guaropí y se lo interrogue. Porque realmente en ningún momento él ha señalado que tenía alguna responsabilidad con respecto al asesinato de Darío Macri. Y eso, acompañado con la impunidad que lo rodea del lado de la justicia, hace como si él no hubiese estado en el año 2002 ocupando ningún cargo. Realmente, por eso mismo el señalamiento que nosotros venimos haciendo, no únicamente a Felipe Solá, sino también en su momento a Aníbal Fernández, a Juan José Álvarez, a Dualde. O sea, que lo que estamos haciendo nosotros es que se instale o se vuelva a instalar en la sociedad realmente la condena, ¿no? Así como conseguimos la condena social de Dualde, que hoy por hoy es un caber político, también que debo saber que en la retina de la población quiénes fueron realmente los que llevaron adelante la batalla de Avellaneda. No fue únicamente Dualde, sino que también está Solá, está Dualde. Hay un montón de personas que siguen presentándose rodeados de impunidad, como que realmente no se tiene nada con la muerte de, vuelvo a reiterar, con la muerte de Darío Macri. Realmente eso es indignante. Uno como padre le provoca mucha impotencia, mucha bronca, y hasta también puedo hablar de mucho odio, ¿no? Porque vos sabías que yo Darío tenía muchas cosas para dar, y Darío era un pibe que competía la política de lo social y daba hasta lo que no tenía para lo que más necesitaban. Y sin embargo vemos estos narcotraficantes, estos tranzas, cómo todavía siguen estando, y sin embargo es esta lucha la que llevamos adelante, ¿no? Primero, justicia por Darío y por Martí. Y segundo, dejar bien en claro qué clase de personajes son todos estos, ¿no? Porque por más allá que la población sepa, siempre es bueno refrescarlo. Alberto, ¿cuál fue la reacción de Felipe anoche? La de Felipe fue levantarse, mirar. En ningún momento ninguno de los compañeros se le acercó ni lo ha agredido, sino tirar la pelota por el costado, dar vuelta la historia con respecto a lo que nosotros fuimos a decirle, a expresarlo como asesinos, y bueno, y poner de manifiesto que nosotros estamos trabajando para Parrilli, para Aníbal Fernández y para el país y para el gobierno acá. O sea, realmente dio vuelta una situación en la cual él realmente pasó a hacerse la víctima y no realmente a quedar como realmente lo que nosotros queremos que quede, ¿no? Con verdaderos asesinos. Dio vuelta a todas rojas, y por eso mismo la aclaración de que nosotros no respondemos a ningún partido político y menos al kirchnerismo. Bueno, gracias Alberto por la comunicación. No, gracias, señor. Sí, Pablo, ¿querés hacer algún cierre desde ahí? Sí, quería agregar a las palabras acá de Alberto la tapa del día de hoy de Clarín. De Clarín. Donde señala que una patota atacó a Solá. y acá es una comparación muy acertada en la conferencia de prensa, que es una etapa muy parecida a la crisis que causó dos nuevas muertes. Sí. Cuando fue la masacre de Puente Pueyrredón el 26 de junio, habían titulado eso, Clarín, y bueno, después se pudo desarmar esa operación de prensa. Hoy la etapa de Clarín tiene aspecto también a la misma operación de prensa, defendiendo a los asesinos de Darío y Mario. Bueno, gracias, Pablo. No, por favor, hasta luego. No sé si han tenido oportunidad de ver las imágenes de la Scratch anoche, pero se nota que en ningún momento los familiares y amigos de Darío y Maxi llegaron a tener contacto con Felipe Solá. Le cantaron de todo en la cara. Felipe, como buen garca, viste, como los garcas no tienen gestos ni muecas, así que cara de piedra, digamos. Bueno. Y la cara de piedra que le da para decir que fue víctima de un episodio violento, cuando en realidad, como bien decía Alberto, cuando desalojaron el auditorio donde estaban los familiares y amigos de Darío y Maxi, fueron agredidos a sillazos en los pasillos de la Facultad de Economías. Nos vamos, ya venimos en el próximo bloque a hablar de la segunda marcha por el derecho a la salud mental que se va a estar realizando mañana en Córdoba. Volvemos a Buenos Aires ahora para hablar sobre una situación que se está dando en el Banco Provincia de Buenos Aires. Hoy se está realizando una radio abierta en la sucursal de Pompeya, ya que se ven afectadas la salud de los trabajadores debido a que le están exigiendo mayores cantidades de operaciones que deben realizar en su tarea diaria en pos de un banco mejor posicionado. Los trabajadores no están en contra de esto, pero sí existe una precariedad laboral. Para hablar sobre esto, estamos en comunicación con Santiago Echemendi, secretario general de la Comisión Gremial Interna de la sección del Buenos Aires del Banco Provincia. ¿Cómo estás, Santiago? ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo andan ustedes? Bien. ¿Nos podés contar el conflicto que están teniendo? Sí, digamos, el conflicto en realidad es de larga data. Estamos en una mejor posición este año, pero hubo intentos durante la gestión de Francos, Guillermo Franco, al frente del banco, de achicar la dotación. Eso se frenó en su momento y hace 3 años sostenemos, a partir de la organización y lucha de los compañeros, la misma dotación, que es de 10.550, no ha bajado. La dotación del banco, como es un banco público, es votada con el presupuesto de la provincia de Buenos Aires. Los últimos 3 años, entonces reitero, se votó la misma, a partir de las exigencias nuestras, que no podíamos seguir bajando el personal, y tuvo eco el reclamo, se frenó y se logró entonces frenar el achique del banco. También el banco en estos años ha crecido comercialmente. Hoy vamos a hacer una radio abierta incluso en una sucursal que durante la gestión de Franco se había cerrado, y durante esta gestión Gustavo Marangoni la reabrió la sucursal a partir de la lucha que dimos para la reapertura de eso, demostrando que era un error para un gran barrio como es Pompeya, con una gran población y con una gran clientela incluso, siendo una de las sucursales mejores posicionadas en la capital federal, o sea, con un rinde para el banco. El banco, al ser público, todos comprenderán que muchas veces sus sucursales están destinadas a dar una labor social, atender planes, gestionar distintos tipos de cosas que por ahí no dan ganancia como quiere un banco, pero esa es la función pública precisamente, llegar a todos los lugares posibles de la provincia y de la capital federal, para atender al pueblo de la provincia. Ahora, estamos nuevamente un proceso de lucha iniciando porque estamos al borde de que se vote el presupuesto 2016, que está teniendo mucho que ver ese presupuesto con el resultado electoral que haya en la provincia de Buenos Aires, y se vota, bueno, después de las elecciones. Nosotros lo que estamos pidiendo es, primero, que se aclare una cuestión. En la legislatura se ha votado 3 años seguidos 10.550 trabajadores para el Banco Provincia. Pero no sé si lo saben todos los legisladores. No es verdad eso que votan. Y en todo caso, que no se hagan los distraídos. ¿Por qué? Porque hay muchos más trabajadores en el banco para que pueda abrir sus puertas diariamente. Gran parte del personal de seguridad, si no es la mayoría, está tercerizado o está configurado con una falsedad que es trabajador eventual. El trabajador eventual es un contrato que se puede hacer para, por ejemplo, controlar una obra, no tenés el personal como empresa, entonces tenés 3 meses de obra, traes a alguien que cuide en determinado horario esa obra. Y sabe el trabajador que después debe irse, se termina a los 3 meses ese contrato. Bueno, acá no, acá hay trabajadores con muchos años de trabajo que trabajan 12 horas al día, 6 días a la semana, y le están entonces mintiendo porque por dos razones. Una, el trabajador no es eventual, es un trabajador fijo con tareas normales y habituales dentro de la seguridad del banco. Sabrá usted que es muy importante lo que es seguridad del banco. Si no hay seguridad, no puede abrir la puerta el banco. Claro. A partir de esto, los trabajadores eventuales no figuran dentro de los 10.550. Hay monotributistas que tampoco figuran, son gastos administrativos, no están dentro de la gerencia de recursos humanos en el padrón de trabajadores, estos trabajadores que yo estoy mencionando. Tenemos monotributistas en áreas como sistemas, haciendo tareas normales y habituales, hay más de 30, en este momento. Y también tenemos empresas que hacen mantenimiento cuando hay un plantel del mantenimiento del banco, pero se terceriza. Y quizá uno de los puntos de esto, que bueno, ya les mencioné los eventuales, las condiciones paupérrimas, trabajar 12 horas al día para un sueldo que no es el que fija el convenio, pero sin embargo también tenemos este banco público, así el convenio está diciendo que la limpieza está a cargo del personal de mayordomía, el cual tiene una escalafona dentro del banco con antigüedad, etcétera. Sin embargo, el banco contrata empresas para que estas empresas pongan gente a hacer la limpieza. Ya ese trabajador, trabajadora que hace la limpieza en las sucursales, está recibiendo 5.000, 6.000 pesos de sueldo, pero el banco está pagando por esa persona más de 20.000 pesos. O sea, ¿qué queremos? Queremos que esa gente sea reconocida como trabajador del banco, que está trabajando en el banco y figure para el voto en la legislatura del presupuesto del banco. Santiago, es más, los casos que le estoy diciendo, el gasto se está haciendo. El problema es que figuren y trabajen en condiciones dignas, entonces. No puede una persona hoy por 4 o 5 horas cobrar 5.000, 6.000 pesos. Y estamos hablando de un banco público que debe cumplir con el convenio colectivo de trabajo. Entonces, ese es el pedido, y el otro, perdón, es que necesitamos más personal para atender mejor a la clientela. Es conocido que asistir al Banco Provincia son colas y colas de gente que perjudican al cliente y al usuario, y todo es por no subir un poco la dotación de trabajadores, cajeros y auxiliares que necesitamos para dar una correcta atención. Además de que hay un crecimiento comercial en la colocación de productos, se puede ir a los datos que se publican en BCRA, o balance del banco, este año el banco cierra con utilidades y sin embargo quiere sostener la dotación, cuando sería muy útil para el pueblo de la provincia, y por eso le estamos hablando a los candidatos también, fortalecer al banco para salir a competir, ya que hay un mercado que el banco capta y ha demostrado que capta. Sí, Santiago, ¿qué tal? Mira, Emanuel le habla. ¿Qué tal, Emanuel? ¿Qué tal? Bueno, viendo un poco, analizando un poco la cuestión en cuanto a lo que usted está describiendo sobre la precarización laboral de los trabajadores y las trabajadoras, los compañeros y las compañeras, digo, en relación a los tributistas, a los trabajadores eventuales, que son ya un número importante, digo, desde el gremio, ¿no? ¿Cómo se plantea la lucha por integrar, digo, a estos compañeros y compañeras que, entiendo yo, están fuera del convenio, ¿no? Están fuera del convenio. El planteo que hemos hecho los directivos es que eleven la propuesta a la legislatura para el año 2016, ahora en octubre, de aumentar la dotación haciendo un plan, tampoco decimos todo de golpe, pero un plan de ir pasando trabajadores a planta y reconociéndolos como trabajadores, no que estén escondidos abajo de la alfombra como si fueran una suciedad. En realidad es una suciedad el tipo de contrato que se establece, que perdura desde los años 90. Y lo otro que le hemos pedido es el aumento de la dotación con más personal para atender en las sucursales, sobre todo del banco, que está causando dentro de los compañeros de planta muchísimas carpetas por enfermedades típicas de estrés y llegando a causas graves como enfermedades cardiológicas, ACV o enfermedades psiquiátricas que pululan dentro del gremio bancario, no solo de nuestro banco, dentro del gremio bancario. Entonces, esos son los dos pedidos. Reconocer lo que ya está por encima de los 10.550, que no voten una mentira, y segundo, que aumenten un poco las dotaciones de las sucursales. Ante ese pedido nos han contestado, en la gestión saliente, que ellos no pueden aumentarle el presupuesto del banco a una gestión entrante. Entonces, nosotros estamos contestando, saliendo ya a la calle, hacer la denuncia de esta situación, vamos a ir increyendo, vamos a hacer radios abiertas en todo el Gran Buenos Aires, hoy comenzamos en Pompeya, que es una sucursal para nosotros símbolo de la lucha de los trabajadores del Banco Provincia, que la lograron reabrir defendiendo así la atención a un sector muy importante de la población y defendiendo el crecimiento de un banco público que necesita crecer para que, para el oyente que nos está escuchando, es muy importante, tanto como haya buena educación pública, buena salud pública, debe haber buenos bancos públicos que puedan tener dinero para poder devolver al mercado en préstamo para el trabajo, para la vivienda, etcétera. Por eso la importancia de y la gravedad de esta situación, que es el crecimiento del banco, se defiende incorporando el plantel necesario y no teniendo trabajadores precarizados. Ahora, ¿qué estamos haciendo? Salimos a hacer un plan de lucha que estamos discutiendo con los compañeros. En principio es hacer la denuncia pública con esta metodología de radios abiertas y de no contestar los candidatos o quienes vayan a asumir, porque nosotros estamos diciendo, si el presidente Alfaro dice que no le puede, nosotros sí decimos que lo que se puede es dialogar la gestión saliente con la entrante. Entonces, Scioli, que se está yendo, tiene que dialogar con el ganador electo a la gobernación. ¿Cuál es la situación? El año pasado se aumentaron en miles y miles policías, se aumentaron docentes y trabajadores de la salud. Nos parece excelente, pero ojo, también están todos precarizados. Ayer hubo un paro de ATE Nacional con graves denuncias en la provincia de Buenos Aires de la situación de sus trabajadores. Pero también decimos, ¿por qué el Banco Provincia no le aumentaron un solo empleado? Cuando el Banco Provincia es una entidad autárquica que le está dando utilidades a la provincia. Este año cierra con utilidades. No estamos hablando de empresas estatales o ligadas al Estado que son deficientes. Estamos hablando de una empresa que tiene utilidades y que está al servicio del pueblo de la provincia cuando hay una inundación, cuando hay problemas graves de la naturaleza, etcétera, y necesita dinero para prestar en esas ocasiones. Bueno, eso es donde sale, sale del trabajo que realizamos todos los trabajadores del banco, pero lo estamos haciendo en condiciones precarias, muchos de ellos, y por bajo de la cantidad de empleados que necesitamos para atender bien. Bueno, sabemos que potenciando los empleados del Banco de la Provincia vamos a mejorar la situación del Banco Provincia también para la próxima gestión, pero debe haber un diálogo. Entonces no hablan los candidatos de este tema, no hablan, hablan de fortalecimiento de la banca pública. El mismo Scioli lo ha dicho, fortalecimiento de la banca pública, y lo dijo ante el Congreso del Sindicato Bancario en su inicio que él estuvo presente. Entonces el fortalecimiento es diciendo, ¿vamos a dejar la misma dotación? No, el fortalecimiento es dialogando con los trabajadores, que somos quizás el nexo entre el pueblo y los dirigentes, que sacamos adelante el banco de las peores situaciones de la historia. Hemos sido los trabajadores también que le hemos puesto el pecho a que el banco hoy, como intentó hacer la gestión de Dualde, que se lo llevaron puesto con un banco totalmente socavado y que casi lo liquidaron, si usted recuerda. Sí, muchas gracias, Santiago, por la comunicación. Esperemos que la radio abierta salga linda y que puedan explayarse y poder visibilizar su conflicto, como también no solo en la sucursal de Pompeya, sino en todas las sucursales del Banco Provincia. Muchas gracias, Santiago. Les agradecemos muchísimo a ustedes por esto, que es la forma de visibilizar y es una gran ayuda para nosotros. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Ahora, como todo recae en Dualde y Felipe Sola. todo conduce a Dualde. Santiago decía eso, que Dualde quiso llevarse puesto el banco, Dualde se quiso llevar puesto y el que iba a traer a Dualde era Felipe Sola. Así que se ve que han hecho un mal muy grande. Todos los caminos conducen a Felipe Sola y a Dualde. Y a Dualde, sobre todo a Dualde. En Buenos Aires todos los caminos llevan a Dualde. Ahora sí, nos vamos a un corte y después venimos a hablar sobre la segunda marcha por el derecho a la salud mental. enredado entre las sábanas? Enreda tus mañanas con el programa matutino de la Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las mañanas, el programa colectivo de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes. A partir de las 10 de la mañana. Hasta las 12 de tu mediodía. Un programa para comenzar el día. En red. 10, 11 y 12 de octubre. Mueve tu esqueleto y no eches para atrás. Nos encontramos. Muchos han querido no dejarnos pasar. Nos pensamos. Tú sabes que tienes la oportunidad. Nos transformamos. Diseña tu vida a tu vení. Vení. Vení al 30º Encuentro Nacional de Mujeres en Mar del Plata. 30 años encontrándonos. Ahí vamos, volvimos a las 11 y cuarto de la mañana del 7 de octubre. Recuerda que estás escuchando El Enredando las Mañanas, el programa federal y colectivo de la Red Nacional de Medios Alternativos. En esta oportunidad vamos a estar hablando con Lucía, que es parte de la comisión organizadora del 30 Encuentro Nacional de Mujeres en Mar del Plata, que se va a estar realizando este fin de semana. ¿Cómo estás, Lucía? Hola, buen día. ¿Cómo les va? Buen día para vos. ¿Cómo no estás ansiosa, nerviosa? ¿Cómo es la sensación? Sí, las dos. Sí, las dos. Sí. Seguís agregando palabras también, porque bueno, es muy difícil. Yo ya participé de varios encuentros de mujeres y la verdad que fue un antes y un después en mi vida en cada uno de los encuentros, pero bueno, es la primera vez que me toca ser parte de la organización, o sea, ser local. Yo digo que no es lo mismo ir a un cumpleaños que te invite, que organizarlo. Organizar un cumpleaños es como otro tema, ¿viste? Hay muchas cosas por hacer y, bueno, son muchas las mujeres que vienen y creemos que los encuentros siempre sirven para seguir avanzando en todas nuestras luchas, nuestros derechos, nuestras reivindicaciones, como que son grandes saltos que damos. Venimos trabajando durante todo el año, pero el encuentro es el momento en que compartimos saberes con compañeras de todas las provincias, experiencias, proyectos de ley inclusive también se comparten y bueno, y además nos damos fuerza y ánimo para seguir, ¿no? Porque bueno, entendemos que todavía hay mucho de patriarcado que combatir. Seguro. Y bueno, Lu, te pregunto, sí. ¿Cómo es la logística? ¿A qué hora empezarían a llegar las compañeras ahí a Mar del Plata y cuánta gente esperan? Mira, esperamos alrededor de 55.000 mujeres. En Salta fuimos 40.000 y Mar del Plata fue el año pasado, ¿no? Y Mar del Plata es mucho más accesible porque, bueno, está más cerca de Buenos Aires, porque es un lugar muy turístico. Entonces, más o menos ese es el número. 22.000 dormirían en escuelas, en piso, decimos que es, o sea, con bolsa de dormir. y el resto en hoteles, hostel y en casas particulares. Por suerte mucha gente que tiene familiares en Mar del Plata, es una ciudad grande, así que se están abriendo muchas puertas. Y yo quiero aprovechar para agradecer, por un lado, que me parece bien que los varones no puedan participar de los talleres porque son, se necesita intimidad, porque se puedan hablar de temas que son muy duros para algunas, como situaciones de explotación o de abortos, abusos y demás, pero también me parece muy bien que los varones de acá de Mar del Plata estén abriendo las puertas de sus casas para alojar y recibir amigas y compañeras de todo el país para que puedan ser parte de la lucha. Eso me parece que está buenísimo, así que un saludo para los varones que se copan y que no nos cuestionan y que entienden que necesitamos nuestros espacios. Eso, con respecto a la organización, arrancamos el sábado a las 9 de la mañana. Es el acto de apertura en el estadio, en todo lo que es el viejo estadio que hizo acá en Mar del Plata, allá para el Mundial. ¿Viste ese estadio? Sí, no sé si lo conocen, bueno. Sería en el estacionamiento o en las afueras, bueno, no sé, estamos como ahí todavía discutiendo, pero es en la zona, que está bueno porque es muy fácil acceso para los colectivos. No hay problemas de tránsito. Eso es muy cómodo, eso está bueno. Eso está re bueno. Porque hay veces que uno va a unos encuentros en el colectivo de dos pisos y grandote y se da con unas calles y unos árboles que no saben por dónde entrar. Acá hay mucho lugar para estacionar y para estar cómodos ahí, así que bueno, también nos ayuda el pronóstico del tiempo. Eso sería el Mar del Plata. Les ayuda el pronóstico del tiempo, les ayuda el Mar del Plata. ¡Qué suerte! arrancamos el sábado a la mañana el acto de apertura. Después, a la tarde, son los talleres. Hay 65 talleres programados. Yo estoy en un programa de radio llamado Besando lo Áspero. Todavía no hemos podido, porque tenemos una sola hora semanal, leerlos todos. 65 es un montón. De todos los temas que te puedas imaginar están. Todos los que habían salta, más talleres nuevos que se abrieron, porque bueno, se va haciendo cada vez más específica las necesidades y las luchas. Entonces se van abriendo talleres que les recordamos que son de 40, nada más, 40 mujeres, para mantener la intimidad y la circulación de la palabra. Porque si hay más, siempre hablan las mismas y por ahí se van multiplicando los talleres. Exacto, si se llega a 40 se abre otro al lado con la misma temática y así. Entonces hay talleres que son más convocantes, por ejemplo en el caso del aborto ha llegado a haber 12 talleres en simultáneo sobre lo mismo. Pero además hay 65 diferentes, o sea que hay para todos los gustos y todas las opciones que te puedas imaginar, todos los temas están contemplados, yo creo, ¿no? Bueno, siempre se puede dar una vuelta más, pero son... ¿Hay muchísimos. Algunos ejes centrales en cuanto a los talleres y paneles? No. Es todo, no. Es bien amplia la discusión. Es recontra amplio, sí, yo no creo que haya temas uno por encima del otro, porque no, depende cómo lo analices, es decir, bueno, ¿qué es más importante, luchar contra la trata o luchar contra el abuso infantil? No sé, no puede ser uno más importante que el otro, creo que hay agendas y prioridades que tienen que ver con la lucha feminista, que está bueno que los planteemos, pero al interior del encuentro me parece que hay que respetar las necesidades y las ganas de aportar de cada una. No creo que haya un tema que sea, no creo que haya que poder elegir. Después lo que hay también es una agenda cultural enorme, porque llegaron mails desde todo el año prácticamente pidiendo, unas que querían tocar, otras que quieren proyectar películas, otras que quieren que bailan, otras, bueno, mucho, y la comisión este año lo tomó, y entonces se fueron tomando y buscando, se abrieron todos los centros culturales de Mar del Plata, todos creo yo, no hay denuncia de ninguno que no haya querido participar, y los oficiales también, como el Teatro Colón, el Teatro Auditorio y demás, están abiertos, y ahí va a haber una opción, oferta enorme para ir y disfrutar espectáculos que son todos gratis. Y cada una elige, se superponen, y por eso yo llamo a la tranquilidad y que en realidad no se enojen con la superposición, porque es parte de la diversidad y de lo cuánto hemos crecido también. Entonces no hay problema, para mí no debería haber que haya muchas actividades, no es un problema, sino es una riqueza. Por supuesto. Vos tú... Claro, que te tiran la bronca, ¿viste? Porque justo como la película, si justo van a estar tocando al lado... Y sí, porque somos 55.000, entonces es muy probable que si estás dando una charla sobre algún tema en la esquina o a dos cuadras, haya un recital. Y bueno, pero qué sé yo, está bueno. No se puede estar en todo el lado. No. El domingo de la mañana siguen los talleres, a la tarde también, que se hacen las conclusiones, y después la marcha. Y después la peña oficial. A esas sí van a poder ir todas. Sí, todas las que lleguen, porque también el cansancio es como, ¿no? Como que medio agotador. Pero sí, todas las que lleguen, eso va a ser en el patinódromo, que es parte del complejo que se hizo en en el 95 por los Panamericanos. Es re lindo el lugar, es grande, es descubierto, pero está bueno, está bueno. Y el lunes es el acto de cierre donde se leen las conclusiones de todos los talleres, que son por consenso, esto es importante decirlo, en los encuentros no se vota. Nos ponemos de acuerdo, y si no nos ponemos de acuerdo, se ponen las dos opiniones, se expresan en el documento, y ahí va y se sigue avanzando ahí, y se elige en el acto de cierre la próxima sede por coreando, no sé cómo se llama, y como se canta y se grita el nombre de la ciudad que se quiere que sea la sede próxima. Y bueno, la ciudad que más grita es esa la que será, y ahí ya iremos en el 2016 para otro lado. Todavía no sabemos dónde. Lucía, bueno, y eso no son... Sí. Sí, ¿qué tal, Emanuel? Mira, te hablo... te hago dos preguntas, en realidad. Una es, dada, bueno, ya la gran visibilidad que tiene el encuentro, digo, mi primera pregunta es si van a participar organizaciones también de otros países, de los países limítrofes también, o si fueron convocados. Y la otra pregunta que te quería hacer era en relación también, dada, digamos, la visibilidad también que tiene hoy en día el movimiento indígena, si hay una participación también dentro del encuentro de mujeres de las mujeres indígenas, ¿no? Pensando en esta también doble discriminación, digamos, por ser mujer y por ser indígena, las problemáticas, ¿no? Sí, tal cual, las opresiones se suman, no son excluyentes, se suman, o sea, uno puede, no es lo mismo ser lesbiana y pobre y ser lesbiana rica. Uh-huh. Se van sumando, ¿me entendés? O sea, cuanto más opresiones tenés, más se ensaña el sistema con vos. Sí, está contemplado Mujeres y Pueblos Originarios, hay varias comisiones sobre Mujeres y Pueblos Originarios. Yo en lo personal, ahí el año pasado en Salta, justo es el único taller que me pareció, o me llegó la información, y lo vi, de que no se respetó lo de las 40. Porque las compañeras dicen que ellas discuten siempre en asamblea y que discuten siempre todas juntas, medio como ir así el argumento, pero la realidad es que era un taller de, no sé, 300 todas juntas y que hablaban las mismas. Pasa eso que decimos que pasa, o sea, que en realidad estaría bueno que, para mí, que se respete la intimidad, que sean grupos más chicos, por más que no estén todas en todas las discusiones, pero que puedan hablar. Sí, está buenísimo, qué sé yo. Eso era la pregunta del pueblo originario, sí, obvio, está recontra con desla. Ah, y los países limítrofes también, sí, se va a hacer como hace varios años que se viene haciendo la mesa latinoamericana. Eso no es parte de la comisión organizadora, pero sí está contemplado que se hace una mesa en la plaza donde se hace la radio, la transmisión, que vamos a estar ahí con la red Nosotras en el Mundo, y vienen compañeras de Honduras, de Colombia, de México, de Guatemala. Este año una banda feminista que se llama Nike Madera, tienen 3 discos grabados y van a estar en el encuentro. Sí, nuestra idea es un feminismo latinoamericano, por lo menos la mía. También es cierto que hay que hablar de feminismos y no de uno solo, entonces, bueno, cada una tiene su forma de pensar y de vivirlo. Yo en realidad esto te lo hablo personal, hay cosas que tienen que ver con la organización general y otras que ya es yo, ¿no? Como Lucía Gorricho, opino eso, que el feminismo tiene que ser latinoamericano, realmente va por encima del Estado de Nación. Uh-huh. Lucía, y en relación a, bueno, a todos los juicios también, por ejemplo, nosotros aquí en Córdoba con la compañera Paola Acosta, pensaba también en el juicio ahora de la condena que hubo a la hermana también de Bolivia que habla solamente el quechua, ¿no? Estas cuestiones, estas complejidades, digo, no sé si decir justamente si está contemplado dentro del encuentro de mujeres, digo, pero ¿cómo se aborda el tema también de esta parte de la justicia, ¿no? Y bueno, mira, hay gente que está, hay compañeras que están adentro de la justicia y compañeras que están haciendo luchas de afuera, y a mí me parece que está buenísimo llevarlas en simultáneo. Creo que hay que seguir luchando porque no sean tan patriarcales las instituciones, no sean tan patriarcales, porque ese es el problema, ¿no? Como las voces de mando, las autoridades, las formas en las que se deciden las cosas, que siempre terminan favoreciendo a los mismos, respondiendo a los mismos intereses y perjudicando a los sectores más vulnerables, no solamente en el caso de las mujeres, ahí me parece que es como general, ¿no? O sea, esa misma pregunta que me haces se la podría hacer, bueno, ¿qué hacemos con el caso de el gatillo fácil a los compañeros o... en el caso de Luciana Arruga, que no, ¿entendés? Que lo matan porque no sale a robar, es como, ¿qué hacemos con todo eso? Esas son preguntas, me parece que yo particularmente no tengo la respuesta, me parece que es una búsqueda, lo que hay que hacer es no quedarse en las casas, lo que hay que hacer es encontrarnos, buscar la solidaridad en todos los planos que se pueda, no estar en lugares en los que no se tenga en cuenta nuestra palabra, no sé, como no sé si tengo esa respuesta. Yo creo que los encuentros de mujeres sirven porque sirven para la el empoderamiento y la emancipación de las mujeres y nos dan elementos para poder seguir nuestro camino. Después, si vamos a resolver esos problemas, la verdad que no sé, espero que sí, espero que sí. Yo la esperanza nunca la pierdo, pero la verdad que está complicado. Me parece que hay cada vez más, desde los estados, cada vez más persecución, cada vez más militarización, cada vez más condenas, y no creo que sea la forma de resolver las injusticias, ¿no? Esto que vos decís son cosas que nos siguen doliendo y que, bueno, esperamos que los encuentros de mujeres sirvan para aportar, pero bueno, son luchas que vamos a tener que seguir dando todo el año y en conjunto con los varones también. Con respecto a esto que me decías de los talleres, si se van a tratar, están todos publicados. Uh-huh. 30encuentromdp.wix.com. Ahí están los talleres, son 65, ahí está el nombre del taller y de qué se habla en cada uno. Te digo para que busques esto exactamente según este tema, para las mujeres que le interese participar, los casos de femicidio, hay un taller, o casos de abuso, pueblos originarios también, gatillo fácil también, o sea, están todos, hay que elegir y, bueno, ir a compartir con compañeras que les han pasado lo mismo, ¿no? Porque hay muchas historias que parece que le pasan a una, pero en realidad le pasan a la otra también y siguen pasando las mismas cosas. Entonces, está bueno que enredemos nuestras luchas, veamos qué cosas funcionan y qué cosas no, para poder seguir. No, la verdad que no tengo una respuesta mejor. Sí, yo también, digamos, te preguntaba, y me parece la importancia justamente del encuentro, porque hace poco, bueno, estuve en Bolivia, y en Bolivia se habla ahora bastante, digamos, del Estado, digamos, que dicen, digamos, está el argumento justamente de que no se puede pensar una descolonización sin una despatriarcalización, digo. Claro. Bueno, las cuestiones por ahí que me hacían ruido a mí era porque se pensaba obviamente entre la despatriarcalización en Bolivia a partir de la dualidad hombre-mujer, ¿no? No hay como una, si se quiere, como una perspectiva de género en ese sentido, digo, de lo que es la lucha, digo. Y pensaba que, bueno, ellos son críticos, digamos, al feminismo o los feminismos. En ese sentido, digo, ¿no? Entonces, me parece importante también incluso de estos encuentros para poder, digamos, ampliar o profundizar y complejizar las discusiones que bueno, yo por ejemplo en Bolivia veía eso, que faltaban todavía temas como para poder trabajar en esta idea de la despatriarcalización, digo, pensando justamente en el contexto también de no solamente Bolivia, sino también en diferentes países, ¿no? Donde el machismo es realmente fuerte, ¿no? Sí, y bueno, sí, hay que avanzar en todos los debates y ver cuánto tenemos de cuántos son emancipadoras y cuántos son reproductoras nuestras propias prácticas. Uh-huh. Por ahí me parece que pasa, ¿no? Es como decir, ¿qué cosas podemos hacer de nuestra lucha cotidiana que están buenas, que son revolucionarias, que sirven, que cambian, que avanzan, y cuáles en realidad ya es más bien lo mismo y estamos obteniendo cosas que no nos convienen, que va en contra de nuestra propia lucha, ¿no? Me parece que eso está bueno, es como, es un debate que tenemos siempre, hay compañeros desde el socialismo que nos plantean, no, bueno, pero eso son luchas secundarias que las vamos a resolver cuando vivamos, cuando logremos terminar con el sistema capitalista. Y a mí me parece que no, es como vos decís, son en simultáneo, no va a ser posible, no creo que socializando los medios de producción logremos que todas las mujeres puedan salir a la calle y que no las bardeen. ¿Entendés? No creo que si logramos eso, compartir un poco los recursos, que hay que hacerlo y que es fundamental si queremos una dignidad, porque hay una concentración de la tierra y de la riqueza que no nunca pasó en la historia, es fundamental que hagamos una mejor distribución, pero eso no va a garantizar que se termine con la prostitución o que se termine con los abusos infantiles, no es garantía, yo estoy segura, por lo menos, y ahí es cuando es mi opinión otra vez. Va más allá del Encuentro Nacional de Mujeres, creo que sí, que el sistema capitalista y patriarcal son sistemas siameses, por más que uno es más viejo que el otro, o sea, el patriarcado lo tenemos de muchísimo más tiempo atrás, pero que son de la mano que tenemos que poder combatirlos. Y que las mujeres tenemos un rol fundamental en la cuestión patriarcal, como los obreros y las obreras lo tienen en la lucha anticapitalista. Y ahí es cuando decimos, bueno, los varones, ¿por qué no pueden participar si también sufren el patriarcado? Sí pueden, pero es lo mismo que que un empresario pueda sumarse a la lucha obrera, sí puede, pero no es lo común, no va a pasar. Si esperamos a que los empresarios se sumen a la lucha obrera para terminar con el capitalismo, estamos, ¿entendés? Es como no podemos esperar a los varones a que entiendan la importancia del feminismo para seguir activando la lucha antipatriarcal. Le vamos a hacer las mujeres y los compañeros que estén y nos acompañen. Buenísimo. Claro. Pero la lucha es de las mujeres y de los otros colectivos, digamos, que vos decís, que tienen que ver con la cuestión de género, ¿no? Con otras disidencias o minorías sexuales, que está buenísimo que rompan con esta dicotomía de solamente ser mujer o solamente ser varón. Hay otras identidades sexuales, ¿no? Claro. Bueno, Lucía, te agradecemos muchísimo la quiero decir, perdón, sí. Que son parte de la organización del Encuentro Nacional de Mujeres. Este año sí, en el 2005 fue el último Encuentro Nacional de Mujeres y a las compañeras trans y travestis no se les permitió participar. Ah, por suerte, porque a ellas todo les cuesta mucho más, logramos avanzar en las luchas y ahora ya son parte de la organización y hay talleres específicos y demás, y me parece que eso es algo para reconocer y para decir que está buenísimo, ¿no? Esos avances. Bueno, de eso se trata. Sí, gracias. Muchísimas gracias por el tiempo, por la nota. Quiero decirles para que se comuniquen, ¿no? Dale, por dale. Twitter. Por Twitter es 30 Encuentro 2015 MDP. Sí. Y por Facebook es 30 con número, ¿eh? 30 y por Facebook número. También. 30 Encuentro Nacional de Mujeres Mar del Plata, el que dice causa. Sí, hay dos más. Sí, el que dice causa tiene 9.010 me gusta, ese es en Facebook, y en Twitter es 30 Encuentro 2015 MDP, así que pueden ahí encontrar más información, planilla de inscripción, cómo llegar y bueno, las cosas que quieran preguntar. Bueno. O sumar. Muchas gracias, Lucía, por la información que nos has dado. Esperemos que salga todo lindo y ya nos vamos a estar enterando de todo el quilombo que van a hacer ahí en Mar del Plata. Sí, cuántos quilombos va a haber. Un beso a Nati y Marco, que la quiero muchísimo, una amiga que, bueno, no está media pachucha, así que le mando un beso. Se y gracias por una, la nota. De ojalá una. Que le llegue. De bueno, una, chicos, sí, le decimos dentro de un rato. Un placer, ¿eh? Estamos muchas gracias, Lu. Gracias a vos. Chao. Un nuevo encuentro de mujeres, esta vez en Mar del Plata. Siempre los encuentros de mujeres no pasan desapercibidos. No, la verdad que no. Son bastante ruidosos, sí. Ruidosas. Así que bueno, por eso sí, estaremos justamente atentos. Vamos a ir atentos. No solamente digamos de la actividad en sí, sino... Me parece muy interesante, bueno, también te lo he explicado Lucía, la importancia que tiene en profundizar justamente las discusiones, ¿no? Y bueno, cómo se va multiplicando también las luchas en esto que ella afirmaba de no un feminismo, sino también de hablar de los de feminismos. De ¿no? feminismos, los distintos feminismos. Así es. Nos vamos a un corte y ahora sí en el bloque que viene vamos a hablar de la segunda marcha por la semana. ¿Ahora sí? Esperemos que... No nos queda otra excusa. Bueno, dale, vamos entonces. Es una revolución de todos. Enreda tus mañanas con el programa matutino de la Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las mañanas, el programa colectivo de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes. A partir de las 10 de la mañana. Hasta las 12 de tu mediodía. Un programa para comenzar el día. En red. 10, 11 y 12 de octubre. Mueve tu esqueleto y no eches para atrás. Nos encontramos. Nos han querido no dejarnos pasar. Nos pensamos. Tú sabes que tienes la oportunidad. nos transformamos. Vení, vení, vení al 30º Encuentro Nacional de Mujeres en Mar del Plata. 30 años encontrándonos. Ahora sí, no sé, el momento de hablar de la segunda marcha por el derecho a la salud mental que se va a estar realizando mañana 8 de octubre a las 18 horas desde Colón y Cañada hasta la ex Plaza Vélez Arfiel, hoy Plaza Facundo Rivera Alegre, como muchos les estamos resignificando el nombre a la plaza. Se cumple 5 años de la sanción de las leyes de salud mental nacional y provincial que no estarían siendo muy cumplidas. Y estamos en comunicación con Cande Montenegro, presidente del Centro de Estudiantes de la Facultad de Psicología de la UNC, para que nos cuente cómo se está organizando la marcha. Hola, Cande. Hola, buen día. Buen Muchas día. Gracias por el espacio. ni nada. ¿Nos querés contar cómo viene la organización de la marcha? Bueno, somos un colectivo organizador conformado por profesionales del campo de la salud mental, trabajadores, estudiantes de psicología, trabajo social, ciencias médicas, usuarios de los sistemas de los servicios de salud mental, que no es menor, que bueno, que nos organizamos para convocar a la segunda marcha por el derecho a la salud mental, como vos dijiste. El año pasado ya fue la primera marcha y la verdad que nos sorprendió con mucha alegría la cantidad de gente que estuvo participando. Así que bueno, redoblamos la apuesta para mañana y bueno, estamos preparando todo ya, en los últimos preparativos. La marcha va a ir desde Colón hasta de Colón y Cañada hasta la ex Plaza Vélez Sarsfield. Sí. Termina con un festival a las, suponemos que a las 8 bueno de la noche. Eso es bueno decirlo siempre. en la ex Plaza Vélez Sarsfield, en la plaza actual Facundo Rivera Alegre, en donde van a estar tocando algunos grupos musicales de talleres del Neuro, del Hospital Neuropsiquiátrico de Córdoba, que son talleres artísticos que bueno, que van en este sentido de las nuevas leyes, que de la nueva ley de salud mental, este nuevo paradigma de derechos humanos en el tratamiento a los padecimientos subjetivos, que así que bueno, mañana vamos a poder estar disfrutando de sus obras, de su música, de su arte. Buenísimo. Con respecto a la ley de salud mental, ¿qué nos podés decir qué se cumple y qué no se cumple? Porque la provincia de Córdoba en cierta parte adhiere a la ley de salud mental, pero también claro. Tiene una propia ley de salud mental. Claro. Sí, el tema es que la ley provincial actualmente se adecúa a la ley nacional, como debe ser, pero no está legislado el órgano de revisión que controle que esta ley se implemente realmente, y ni tampoco el asunto presupuestario. Así que es por eso que, bueno, que en los hechos concretos la ley no se está implementando por políticas públicas, sino más bien por personas con voluntades, con ganas de transformar que lo lleven a cabo. Así que, bueno, esta ley en particular, como plantea que para el 2020 se cierren las instituciones manicomiales y, bueno, y en el durante se vayan creando nuevos dispositivos alternativos que realmente integren a las personas, que reinserten en la sociedad, que no encierren ni aíslen, bueno, que haya atención de salud mental en los hospitales generales, como cualquier padecimiento que a cualquiera le puede pasar, y bueno, y todo eso, la verdad que estamos bastante lejos, ¿no? Ya estamos a 5 años del 2020 y no vemos muchos avances. Cande, ¿qué tal? Emanuel te saluda. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Mira, te quería preguntar ¿cuáles son las alternativas justamente que plantean a los, bueno, estos sí. contextos de encierro, digamos, como son los manicomios? Bien. Y que, bueno, se vive una situación crítica, ¿no? Por lo menos acá en la provincia de Córdoba con el abandono justamente hay. Entonces, ¿cuáles serían, digamos, en ese sentido las posibles alternativas justamente que también se están planteando desde la ley nacional? Bien, en particular para reemplazar las internaciones que suelen ser eternas, ¿no? Que suelen ser para siempre en los neuropsiquiátricos, se plantea que las internaciones sean breves, de 72 horas, en los hospitales generales. O sea, que no sean instituciones aparte las que estén atendiendo estos casos, sino que sean los hospitales, que haya atención de salud mental en cada barrio, en cada dispensario. A la vez, bueno, si es necesario un tratamiento más largo, se proponen las casas de medio camino o las casas de mediodía, que son hogares transitorios en los que se propone una atención integral a la salud de la persona, ¿no? Con esto, con un enfoque de derechos humanos, cuidando la integralidad del paciente, escuchando la voz del paciente, del usuario, ya no se le dice paciente, sino que es usuario. Uh-huh. Ese tipo de dispositivos alternativos se plantean que, bueno, que hasta ahora están siendo solo llevados a cabo por personas que tienen ganas de hacerlo, no por una política clara del Estado. Bueno, Cande, ¿algo más para reflexionar en torno a esto de la ley? bueno, lo que sí, esto está bueno que que todos nos sintamos parte de estas transformaciones que se vienen, que estamos impulsando, que mañana seamos toda la comunidad en la marcha, que invitemos a nuestros familiares, a nuestros amigos, nuestros vecinos, que no es cosa de locos, sino que es cosa de todos, a todos nos compete, y bueno, que va a ser una marcha con mucha alegría, sin olvidar, bueno, los sufrimientos que se viven actualmente. Así que bueno, queda la invitación para mañana a las 6 de la tarde en Colón y Cañada, para quien pueda pasar. Bueno, muchas gracias, Cande. Bueno, gracias a ustedes por el espacio. Un abrazo. Hasta luego. Chao. Ay, le corté justo, perdón. Es que está caro la llamada. Bueno, mañana se realiza la segunda marcha por el derecho a la salud mental. La primera, el año pasado, fue bastante concurrida. Y es un un grupo de distintos grupos, como para así decirlo, la organización de la marcha, que no solo se juntan para organizar la marcha, sino desde hace 4 años que se... implementó la ley provincial, no la nacional, de la salud mental, es que se están realizando distintas jornadas. Acá la radio queda a 1 cuadra del hospital neuropsiquiátrico y se puede ver que se mueven, hay jornadas de formación, suele haber ollas populares, alguna que otra kermés de vez en cuando también. Y ayer tuve la posibilidad de estar en el CIPRE, en el Sindicato de Prensa de Córdoba, donde se realizó una charla en torno a esta marcha, como una de las actividades previas a la marcha, en la cual participaban distintas personas, pero más que nada talleristas. Los talleristas son trabajadores voluntarios que van a los distintos nosocomios de la salud mental. No están reconocidos como talleristas, sino como trabajadores voluntarios. Entonces es totalmente ad honorem las actividades que llevan a cabo, que son las actividades que le dan una vida distinta a esos lugares, porque es un lugar de encierro. Sí, creo que digamos, en ese sentido, bueno, justamente lo que explicaba Cande recién, de pensar, por un lado, que la salud mental, digamos, no es solamente una cuestión, por ejemplo, de que le pasa a una persona que tiene un problema, digamos, y que está en un encierro particular, sino también que pensar la salud mental como un derecho humano, ¿no? O sea, es un derecho que nos compete, digamos, a todos y a todas, y la importancia que tiene justamente de poder ampliar este derecho, digamos, y el compromiso también que demanda de todos nosotros, ¿no? Y por otro lado, pensaba también justamente en lo que vos estabas diciendo de los talleristas, que tampoco se los reconoce como tal, digamos, por esta concepción, creo yo, también de conservadora, tradicional, ¿no? Dentro de lo que es la cuestión de la medicina, de que solamente, ¿no?, a una persona es medicarla, ¿no?, y mantenerla encerrada, y que no, digamos, no como que no forme parte, o aislarlo, digamos, de la sociedad. Y pensaba, bueno, en esto de la importancia que tienen los talleristas para abrir justamente el panorama en ese sentido, y sobre todo esto, ¿no?, de luchar contra las faltas de oportunidades, de perspectiva, justamente, que se vive mucho por ahí en estos nosocomios, ¿no? Ayer me quedó una frase de la charla, encuentro que tuvimos ahí en el CIPREN, y es la salud mental de la sociedad. Uh-huh. Es como una frase que engloba a todo el derecho de la salud mental. Porque ¿quién es quién para señalar a quién? Exacto. ¿Entendés? Entonces, los lugares como que te definen, pero también al mismo tiempo excluyen, sobre todo los lugares para el tratamiento neuropsiquiátrico. Entonces era como eso, me quedó esa frase de la salud mental de la sociedad, como la sociedad enferma no puede curar la salud mental de alguien más. Exacto. Sí, pensaba también, bueno, esto también que vos estabas diciendo en algunos desarrollos justamente de Foucault, ¿no? De las relaciones de Foucault. Foucault ayer estuvo todo el tiempo. Ah, sí, presente. Estuvo siempre es recurrente Foucault. Digo, pero pensaba en esto, ¿no? En todos los mecanismos de disciplinamiento, de encierro, ¿no? Sobre todo lo que sucede justamente en las sociedades modernas, ¿no? De etiquetar, de catalogar a las personas como esto, los locos, ¿sí? Que

Esta sal por algo será. Esta sal.